Tarea 2. Usted va a escuchar 4 conversaciones. Escuchará cada conversación 2 veces. Después debe contestar a las preguntas, de las 7 a la 14. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. 1. Hola, buenos días. Le atiende Gemma Barbera. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. No sé si es ahí donde tengo que dirigirme. Dígame. Es para pedir información sobre cómo solicitar la nacionalidad española. Sí, aquí le podemos dar alguna. ¿Es usted la persona que quiere solicitarla? Sí, soy yo. Pero me gustaría saber si la puedo adquirir y los trámites que debo seguir. Hay diferentes modos para adquirirla. Por residencia, por carta de naturaleza, por padres de origen español, por opción... Ah, algunos de los modos no sé lo que son. Pero yo soy de origen cubano y no tengo padres de origen español. Eso sí, llevo viviendo y trabajando en España legalmente más de 15 años. Y no sé si tengo el derecho o no para pedirla. Por lo que me dice, y si puede acreditarlo, sí que podría solicitar la nacionalidad por residencia, ya que en dicho caso se exige haber estado residiendo en España durante 10 años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. De todas formas, puede consultar todos los detalles en la página web del Ministerio de Justicia en el apartado ¿Cómo se adquiere la nacionalidad española? ¿Y dónde se hace la solicitud? ¿Tengo que ir a alguna oficina del Ministerio de Justicia? Es que ando un poco perdido. No. La solicitud tiene que presentarla en el registro civil que le corresponda por su domicilio, pero no en el Ministerio de Justicia. Ya. Allí también me dan el impreso de solicitud. Es que me gustaría ver cómo es y lo que se pide. Si quiere, en la página web del Ministerio que le he comentado antes puede descargar el modelo, pero en el registro civil de su domicilio también lo puede obtener. Perdone, una cosa más. ¿Sabría usted decirme si con la solicitud debo presentar algún tipo de documentación? Me imagino que habrá mucho papeleo, ¿eh? Depende de cada modo, pero en todos los casos los documentos que han de acompañar a la solicitud son el modelo de solicitud normalizado, tarjeta de identidad de extranjero, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o certificado del Registro Central de Extranjeros, pasaporte, certificado de empadronamiento y certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. ¡Uf! ¿Me lo puedes repetir? A ver, la solicitud, el pasaporte... Mire, no se preocupe. Visite la página de internet que le he comentado antes. Ahí tiene toda la información que necesita. Pero en todo caso, siempre puede acudir al registro civil de su domicilio, donde le explicarán todos los trámites que debe seguir y la documentación que debe acreditar para hacer la solicitud. Será mucho mejor, porque pensaba que era algo más sencillo. Volveré a llamar. Ahora me he liado un poco, pero muchas gracias por su tiempo y por la información. Adiós y buenos días. Hola, buenos días. Le atiende Gemma Barbera. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. No sé si es ahí donde tengo que dirigirme. Dígame. Es para pedir información sobre cómo solicitar la nacionalidad española. Sí, aquí le podemos dar alguna. ¿Es usted la persona que quiere solicitarla? Sí, soy yo. Pero me gustaría saber si la puedo adquirir y los trámites que debo seguir. Hay diferentes modos para adquirirla. Por residencia, por carta de naturaleza, por padres de origen español, por opción... Ah, algunos de los modos no sé lo que son. Pero yo soy de origen cubano y no tengo padres de origen español. Eso sí, llevo viviendo y trabajando en España legalmente más de 15 años. Y no sé si tengo el derecho o no para pedirla. Por lo que me dice, y si puede acreditarlo, sí que podría solicitar la nacionalidad por residencia, ya que en dicho caso se exige haber estado residiendo en España durante 10 años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. De todas formas, puede consultar todos los detalles en la página web del Ministerio de Justicia en el apartado ¿Cómo se adquiere la nacionalidad española? ¿Y dónde se hace la solicitud? ¿Tengo que ir a alguna oficina del Ministerio de Justicia? Es que ando un poco perdido. No. La solicitud tiene que presentarla en el registro civil que le corresponda por su domicilio, pero no en el Ministerio de Justicia. Ya. Allí también me dan el impreso de solicitud. Es que me gustaría ver cómo es y lo que se pide. Si quiere, en la página web del Ministerio que le he comentado antes puede descargar el modelo, pero en el registro civil de su domicilio también lo puede obtener. Perdone, una cosa más. ¿Sabría usted decirme si con la solicitud debo presentar algún tipo de documentación? Me imagino que habrá mucho papeleo, ¿eh? Depende de cada modo, pero en todos los casos los documentos que han de acompañar a la solicitud son el modelo de solicitud normalizado, tarjeta de identidad de extranjero, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o certificado del Registro Central de Extranjeros, pasaporte, certificado de empadronamiento y certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado. ¡Uf! ¿Me lo puedes repetir? A ver, la solicitud, el pasaporte... Mire, no se preocupe. Visite la página de internet que le he comentado antes. Ahí tiene toda la información que necesita. Pero en todo caso, siempre puede acudir al registro civil de su domicilio, donde le explicarán todos los trámites que debe seguir y la documentación que debe acreditar para hacer la solicitud. Será mucho mejor, porque pensaba que era algo más sencillo. Volveré a llamar. Ahora me he liado un poco, pero muchas gracias por su tiempo y por la información. Adiós y buenos días. 2. ¿Diga? Uy, perdona, te he despertado. Pensaba que tenías turno de tarde esta semana. No, se lo cambié a una compañera y estoy de noche. Oye, pues te llamo en otro momento. No te preocupes, si ya me tenía que levantar, pero estoy muerta de cansancio, la verdad. Habrá sido movidita la noche, ¿eh? Ser enfermera un viernes por la noche y en urgencias... No me digas más. Espero que no hayas tenido ningún caso grave. Pues, por suerte, aunque hemos atendido algunos accidentes, no ha habido nada grave. Menos mal. Pero me he pasado toda la noche curando heridas, poniendo escayolas... Pero dejémoslo y dime, ¿me llamabas por algo? Pues ahora no sé si pedirte el favor. Se trata de mi madre. Ha pasado muy mala noche. Con mucho dolor de cabeza y mareos, vómitos... Y no sé si te podrías pasar para echarle un vistazo. Y de paso, tomarle la atención. Hombre, no es que no quiera ayudaros, pero lo que deberías hacer es llevarla al médico, ¿no crees? Ya, pero ya sabes. Son los achaques de la edad y es para que se quede tranquila. Pues no, te la llevas ahora mismo al médico y punto. Bueno, no te pongas así. Era solo por si... No, perdona tú. Es que ando un poco alterada últimamente y con la tensión del trabajo... Pero a su edad no debes tomártelo a la torera. Sí, sí, tienes razón. La llevo al médico ahora mismo. Pero no te olvides de llamarme luego y me dices qué os ha dicho, ¿vale? Sí, descuida. Te llamo en cuanto volvamos. Que no sea nada, ¿eh? Gracias. Te dejo y perdona. Hasta luego. ¿Diga? Uy, perdona, te he despertado. Pensaba que tenías turno de tarde esta semana. No, se lo cambié a una compañera y estoy de noche. Oye, pues te llamo en otro momento. No te preocupes, si ya me tenía que levantar, pero estoy muerta de cansancio, la verdad. Habrá sido movidita la noche, ¿eh? Ser enfermera un viernes por la noche y en urgencias... No me digas más. Espero que no hayas tenido ningún caso grave. Pues, por suerte, aunque hemos atendido algunos accidentes, no ha habido nada grave. Menos mal. Pero me he pasado toda la noche curando heridas, poniendo escayolas... Pero dejémoslo y dime, ¿me llamabas por algo? Pues ahora no sé si pedirte el favor. Se trata de mi madre. Ha pasado muy mala noche. Con mucho dolor de cabeza y mareos, vómitos... Y no sé si te podrías pasar para echarle un vistazo. Y de paso, tomarle la atención. Hombre, no es que no quiera ayudaros. Pero lo que deberías hacer es llevarla al médico, ¿no crees? Ya, pero ya sabes. Son los achaques de la edad. Y es para que se quede tranquila. Pues no, te la llevas ahora mismo al médico y punto. Bueno, no te pongas así. Era solo por si... No, perdona tú. Es que ando un poco alterada últimamente y con la tensión del trabajo... Pero a su edad no debes tomártelo a la torera. Sí, sí, tienes razón. La llevo al médico ahora mismo. Pero no te olvides de llamarme luego y me dices qué os ha dicho, ¿vale? Sí, descuida. Te llamo en cuanto volvamos. Que no sea nada, ¿eh? Gracias. Te dejo y perdona. Hasta luego. 3. Bueno, ¿qué le parece? ¿Pero y estos colores? Usted me ha dicho que quería cambiar completamente de look, que quería algo más juvenil y estos teñidos son los que marcan la tendencia ahora. Ya, pero a mi edad, ¿dónde voy yo con estos pelos? Si parezco, no sé, un semáforo con tanta mecha roja, amarilla y verde... ¡Uf! Señora, usted no se acuerda de las canas y del peinado que traía. La envejecía 10 años por lo menos. Ahora parece una veinteañera. Por Dios, que tengo 60 años. Además le he dicho que me cortara las puntas y me ha quedado lo garzón. Ya verá cómo se va a sentir súper cómoda y no va a tener que preocuparse de peinarse cada día. Un apañito con los dedos y ya. Que le digo que va a acabar agradeciéndomelo. Pero es que no sé qué me va a decir mi marido y mis hijos cuando me vean. Piropos, segurísimo. Pero se ha quedado usted guapísima. Pues no sé. Será por la impresión, pero no me termino de ver. Que sí, que se lo digo yo. Va a dar envidia más de una. Y seguro que me van a venir clientas nuevas de parte de usted. Bueno, pero ¿qué labia gasta usted? Lo que quiero es que se quite de prejuicios y que disfrute de esta imagen tan juvenil. Además, como queremos que las clientas se vayan contentas, le vamos a hacer la manicura por cuenta de la casa. Ah, pues a eso no le digo que no. Al final me está convenciendo y todo. La verdad es que mirándome bien estoy estupenda. Pues claro, si ya se lo decía yo. Y si por algún casual usted se cansa o no se acostumbra, pues se pasa por aquí y le cambio el tinte. Eso tiene fácil arreglo. Ay, qué embaucador es usted. ¿Dónde me hace la manicura? Ahora mismo viene una de las chicas.